¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.